Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. You know the reason why. You know the reason why. Buenas tardes, mucho gusto. Hola a todas y a todos, especialmente algunas todas y algunos todos. Programa número 50 de este programa que hemos dado en llamar Radio Van Gogh. O sea que medio centenar de entregas de esta saga radial, arte y, digamos, arte. O arte visual, aclaramos. Arte visual. Lo que podríamos definir en la moda de nuestro país como ex artes plásticas, ahora es arte visual, y aún más ex bellas artes. Sepan, amigas y amigos, que algunos pensadores y algunos artistas del siglo XX han decidido abolir la belleza hace muchos años respecto a lo de que somos ex bellas artes. Así que los artistas y los pensadores del siglo XX han decidido abolir la belleza. Ya hace además hace muchos años, esto es una cuestión de mediados del siglo XX, de los años 60, los años 70. Y el siglo XXI, en lo que llevamos el siglo XXI hasta ahora, ha resultado de lo más obediente en ese sentido el siglo XXI. Así que sepámoslo, tómenlo en cuenta, lápiz y papel. Lo feo es mucho más cool. Cuanto más feo, mejor. Como el oso, el hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. El arte, lo mismo. Así que, qué mejor que consagrarnos y consagrarnos a la fealdad. Así que a eso vamos. Escuchábamos nuestro blues inaugural, que nos autocelebra esta vez, no ya como el primer aniversario, sino en la media centena de programas. Así que John Lennon y sus Beatles y Air Blues escuchábamos hace instantes, como para empezar el programa así, con mucho optimismo. Y ya que mencionamos la belleza, ¿qué tal si hablamos un poco de ella? ¿Qué es la belleza? ¿Una actriz pasada de moda, gorda, con problemas de drogas y deudas con el fisco? ¿Una mentira para niños como Papá Noel o el Ratón Pérez? ¿Una grasada? ¿Un eco? ¿Un sonido que perteneció a otros artistas? ¿Un mito? ¿Una deidad extinta? ¿Una creencia prohibida? ¿Una nada? ¿Una nada irreemplazable? O sea que no hemos encontrado con qué reemplazar la belleza, pero nos hemos deshecho de ella. Pero hay que hacerse abajo y olvidar la nostalgia. Pensadores importantísimos y artistas de mucho renombre zanjaron la cuestión hace mucho tiempo. Pasó el tiempo de la refutación, pasó el tiempo del cuestionamiento, pasó el tiempo de la transgresión, pasó el tiempo de la negación y pasó el tiempo de la inacción. Llegó la extinción de los genios. Llegó el tiempo de cosechar, llegó el tiempo de dormir una larga siesta sobre un murrido colchón de eternos laureles conseguidos por otros. Eso sí, es el mayor encanto de la situación. Llegó la hora del confort, llegó el tiempo del revival infinito, llegó el tiempo de vivir un presente perfecto, fingiendo ser artistas y fantaseando con ser glamorosos curadores que viajan en primera y retozan en el fragor del champán. Todas y todos soñamos con morir ahogados en Venecia, aunque pensándolo bien, ese es un final demasiado bello para estas épocas libres de belleza, así que mejor quememos Venecia. Así que para quemar Venecia vamos a pedirle ayuda a un par de músicos. Primero y principal, a mi querido amigo Tavo Espejo, que es el ejecutor primario del asunto, y vamos a escuchar a Deep Purple, su canción Burn, traducida hace mucho tiempo como quemar en el disco Púrpura, y que eso no va a dejar solo cenizas de Venecia, por favor. Land. People are saying the woman is mad. She makes the world a wonder. Rock and rollen en, como diría nuestro amigo Capusotto. Hay la canción dura un rato más, pero tampoco tenemos toda la tarde para seguir escuchándola. Ya la parte más importante pasó. Así que hemos dejado Venecia en llamas. Vamos a ver qué más quemamos. No, en realidad no vamos a quemar nada. Vamos a revolver los escombros de Venecia más bien. Así que, bueno, vamos al sumario, que el sumario es un poco raro, porque vamos a tener un programa atípico dentro de la dinámica que manejamos últimamente, de que yo hable, y lo más loco de todo es que alguna gente incluso le parece bien, a mí no tanto. Hoy tendremos una tarde agitada. Las aguas del arte están teñidas de colores. Las aguas de los canales de Venecia resplandecen de celeste y blanco. Hace unos años, unos cuantos, por las épocas del mayo francés, Nicolás García Uriburu, un chico argentino, muy fino, tiñó las aguas del gran canal de Venecia de verde flúor. Un celebrado acto de terrorismo psicodélico que causó un moderado revuelo en aquellos tiempos en los que todo era agitación. Imagínense el mayo francés, cordobazos, los tanques en Praga y todas esas cosas, digamos, sobre en particular el año, bueno, Tucumán arde, digamos, el año 68 no dejó quilombo célebre sin transitar. Qué lindo año, mi hermana, que le mando un saludo, probablemente no me esté escuchando, nació en el año 68, esperemos que no me esté escuchando porque estamos deschavando, qué vieja que está ella. Luego más de García Uriburu, ¿no? Luego más asentadito, en sus 40 y pico, pinta los mitos argentinos, algunas evitas, algunos gardeles, alguna virgen de Luján y algún ombú. El Diego Díez, por esas cosas de la vida y la cercanía temporal, quedó afuera, digamos, dentro de ese panteón que nos regaló García Uriburu por aquellas épocas. ¿Recuerdan? Eso fue, todas esas pinturas de García Uriburu fueron carne de almanaques y pósters, así que quien no tiene el embú de todos colores o levita o demás. Hoy la cosa se recicla en Venecia. No sé si habrán leído las últimas noticias que han llegado de allá, de la capital de los lagos, digamos, de los canales de Italia, por definirla de alguna manera. Hoy la cosa entonces se recicla en Venecia. Nuestro país decidió jugar fuerte en esta Bienal de Venecia, que inauguró el 1 de junio próximo pasado y cierra el próximo 24 de noviembre. O sea, dentro de 1000 años. 6 meses dura, o sea que dura un montón de tiempo. Es como que explotaron todos los petardos en estos últimos días y ahora quedarán los cartuchos vacíos tirados para que la gente los admire durante 6 meses, los próximos 6 meses. Bueno, pero la apuesta de nuestro país para la Bienal de Venecia incluyó 3 segmentos encarnados por 3 pesos pesados. Jules Solar, Nicola Costantino, con su video instalación sobre Eva Perón, y Tristan Bauer con sus videos fuera de programa sobre Eva Perón también. El curador del envío, en realidad creo que el curador del envío, esto es un error que descubrí después, o una inexactitud. El curador del envío, creo que en su conjunto fue Rodrigo Alonso. Y Fernando Farina, el inefable y todopoderoso Fernando Farina, fue el curador de la obra de Nicola Costantino. Pues ya vamos a profundizar sobre el tema. Y bueno, es decir, la artista de Jules Solar, digamos que la obra de Jules Solar la pidieron de la Bienal de Venecia. Bueno, ahí la tienen, nadie le dio ni 5 de bolilla, por decirlo de alguna manera. Acá, digamos, el tuétano de la cuestión fue la obra de Nicola Costantino, cuyo título era Argentina-Eva Perón, una metáfora contemporánea. Ahora vamos a ver, porque es una cuestión ahí, ya vamos a hablar de eso también. Bueno, pero en sí era la artista era Nicola Costantino, el curador Fernando Farina y la co-curadora, nada más y nada menos que nuestra excelentísima señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Como era de esperar, ya vamos a ver por qué ha sido co-curadora, bueno, todo a su tiempo, pero si algo le faltaba incursionar a nuestra querida señora presidenta es la curaduría de ni a más, no nos anduvimos con chiquitas, empezamos por la Bienal de Venecia, menos que yo falto de alguna información y ya haya curado otras muestras, que también pues totalmente factible. Bueno, como era de esperar, nuestro envío ha dado y está dando mucho que hablar. Haremos un repaso por las repercusiones en los distintos medios que cubren el evento. Veremos una nota donde se cuenta cómo fue la inauguración del espacio argentino, que se inauguró por videoconferencia nuestra presidenta. Un reportaje a Nicola Costantino donde nos cuenta sus sensaciones encontradas, eso sí, sobre su experiencia en la Bienal. También vamos a ver, si lo miramos un poquito para arriba, otro reportaje a Farina. Y bueno, como en la época de los canales Verde Fluo, de García Uriburu, de hace ya demasiado tiempo, esta vez, 45 años, qué horror. Bueno, esta vez también hay agitación. Así que viva el arte, caramba. Ah, y también nos quedaba además de eso, una perlita, porque digamos, no solo ha tenido una intervención directa nuestra señora presidenta en el envío argentino, también en cierto modo el presidente de Uruguay, don Pepe Mujica, también ha tenido que ver con un perfume caro que compró Alan Faena, pero vamos a charlar acerca de Alan Faena y su fragancia Tupamara, ya vamos a ver. Bueno, y luego la segunda parte del programa, no sé cómo haremos para ver todo esto. Hablaremos con Franco Vico acerca de la inminente inauguración del premio Bairoletto, o el Bairoletto Award, evento deliberadamente parasitario del premio Faena, que oportunamente lo hubiera ganador de la suculenta suma de $75,000. Recordemos que la propuesta de Franco, que al final resultara ganadora, proponía repartir en idénticas proporciones de $1,000 el dinero del premio entre 25 artistas. Otra parte de ese dinero se iba a invertir, digamos, en la puesta en escena de una exposición con esos 25 artistas ahí en el espacio de Alan Fine, uno de los lugares más importantes de Buenos Aires. Como la Bienal de Venecia, salvando las obvias distancias, este evento promete idénticas dosis de glamour y polémica. Franco nos contará acerca de los 25 proyectos premiados y en qué consistirá el evento. Si nos sobra tiempo, cosa que dudo, veremos algún material extra de nuestro profundo y bien surtido fondo documental. Yo creo que esa parte, si nos queda, vamos a leer una nota que es muy interesante, lo del frasquito de perfume marca Mujica. Bueno, y ahora un manto de piedad musical para aliviar momentáneamente la tensión y deleitarlos con las inolvidables estrofas de este verdadero himno nacional argentino. Por favor, Tavo, el tema número 3, que no necesita presentación. Bien, aquí estamos, ya instalados en Venecia, en nuestra suite, viendo por la ventana el gran canal. Lamentablemente ya no es verde flúo, sino un verde caca, pero bueno, no todo es perfecto en la vida. Bueno, la Bienal de Venecia. De la jovial inauguración del envío argentino con videoconferencia a nuestra excelentísima señora presidenta incluida, a la guerra de vedettes por un quítame de allí esos vídeos. una nueva arista de la chispeante comedia de enredos que día a día nos entrega el quehacer político de la patria. Aunque esta vez tiramos la casa por la ventana, como país digo, en un esfuerzo de producción sin precedentes, un capítulo especial con el esplendoroso telón de fondo de la Bienal de Venecia y protagonistas de lujo. Por un lado, la excelentísima señora presidenta, el algo menos excelentísimo señor vicepresidente y su ilustrísima señora embajadora en Italia y demás comparsa. Y por el otro lado, la glamorosa artista extrema Nicola Constantino y el inefable y ocurrente curador de las artes nacionales, su excelencia el ingeniero Fernando Farina. Así que todo está dado para que aquí suceda cualquier cosa, como en realidad ha sucedido. Así que vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Tenemos mucho material para ver esta cuestión y poco tiempo. Así que vamos a ver por dónde empezamos. Yo tengo acá una serie de textos que hemos seleccionado de entre los mejores textos que han aparecido en internet acerca de la Bienal. Y son páginas y páginas. Así que vamos por partes. Vamos a leer primero una breve reseña apenas inaugurada el envío argentino, el espacio argentino, aparecido por supuesto en nuestra última, única y última fuente de no es la única, pero digamos, nuestra últimamente habitual fuente de material, el suplemento cultural del diario golpista destituyente y con olor a azufre, que es el diario Clarín y el suplemento Eñe. Así que, bueno, qué feo el olor a azufre. Me hace acordar a las barritas de azufre, esas que quedaban olvidadas en un cajón. Una poesía de Borges donde habla de eso, lo menciona y te deprime, es un genio. Bueno. Y la nota de hace del último, de los últimos días del 29 de mayo pasado, y así ahí al pie de haberse inaugurado el asunto, dice lo siguiente: Cristina inauguró por videoconferencia el espacio argentino en la Bienal de Venecia. La presidenta Cristina Kirchner inauguró por videoconferencia el pabellón del país latinoamericano en la 55ª edición de la Bienal de Venecia, donde se instaló la obra de arte Eva Argentina, una metáfora contemporánea, de la artista Nicola Constantino. Desde el Museo del Bicentenario, la mandataria describió el pabellón como espectacular. A su vez, dialogó con el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timmermann y con Constantino, quien se encontraban en la ciudad italiana casualmente. Eva, somos cada una de nosotras, afirmó Cristina. Durante la inauguración del pabellón argentino, la presidenta recordó que en los últimos 10 años el producto bruto interno en cultura, el presupuesto en cultura alcanzó en el país el 3,8% del total de la economía. Así que estamos los de la cultura al palo. Así que desde acá le podemos decir a la señora presidenta, a nuestras autoridades, nuestro gobernador, nuestro senador rionegrino, que recuerden que en Bariloche, en el Bolsón y en estas zonas, en esta parte de la patria, no tenemos centros culturales, no tenemos salas de exposición, no tenemos nada, no tenemos. Así que por ahí de ese 3,8% del total de la economía podrían tirarnos una onda. El otro día, pequeño paréntesis, el otro día en Bariloche hubo un encuentro de la cultura convocado por Carta Abierta, donde se juntaron un montón de personalidades de la cultura a hablar, se sentaron a hablar y hablar y hablar del futuro, que resultará maravilloso e increíblemente promisorio, pero ni hablar del peluquín en el sentido de vamos a construir algo. Pero bueno, tema para otro momento. Nuestra señora presidenta destacó además que la actividad cultural generó en la década ganada unos 200.000 puestos de trabajo directo y otros 200.000 de empleo indirecto, y que 10 millones de argentinos disfrutaron en los 26 museos nacionales que tiene la Argentina. Mira vos, deben estar todos en Buenos Aires los 26 museos nacionales, porque por aquí no se ven muchos museos últimamente, salvo el de Neuquén o el Museo de la Patagonia, que tiene de museo lo que yo de bailarín clásico. Museo de la Patagonia, el Centro Cívico de Bariloche, museo interesante, qué sé yo, con un par de boleadoras y un par de facones muy interesantes, pero digamos el espacio edilicio y la dinámica no es precisamente la de un museo. Lo que sí tiene eso ya que están acá, los que anden dando vueltas por esta zona, anden dando vueltas por Bariloche, lo que sí tiene para mí la joya del Museo de la Patagonia, y ahí en el Centro Cívico, arriba de los arcos, por donde pasan los autitos, es un Bernie increíble, un Bernie de los años 40 que merece, vale más caro que todo el resto del museo. Pero bueno, vayan y véanlo. Sigamos con la muestra. La muestra sobre Eva en la Bienal está realizada en formato multimedia, bien contemporáneo, con proyecciones, objetos mecánicos e imágenes, donde su propia creadora encarna la emblemática Evita. Ya hablaremos de eso. Estará acompañado por obras casi desconocidas del argentino Jules Solar y de la pintora Barda Caivano, que es también argentina, pero radicada en Londres. Esa, disculpe ustedes, no tengo el gusto y no sé cómo habrá llegado ahí, pero bueno, bienvenida Barda Caivano también a la muestra. Solamente acá leí, en todo el material que estuve viendo, acá solamente es donde se la nombra. A Jules Solar se lo nombra en un par de lados, pero tampoco de él se habla tanto. Por su parte, el curador Rodrigo Alonso ya debe haber disertado, acerca de su experiencia a cargo del envío a la Bienal el viernes 7 de junio a las 18:30 en el Centro de Investigación. Y dice así, Rodrigo Alonso: curar una Bienal implica no solo la elección de un artista con una propuesta potente, sino también el diseño de estrategias de visibilidad y una comprensión clara de los mecanismos que sustentan y legitiman la producción artística más contemporánea, explica Alonso a modo de adelanto, según indicó la agencia Telam. Con 88 pabellones nacionales y otras 49 exposiciones, la 55ª edición de la Bienal de Venecia, que abrirá sus puertas el 1 de junio hasta el 24 de noviembre, un tiempo infinito, ofrecerá una laberíntica vuelta al mundo para conocer propuestas, las ideas y la imaginación de los artistas contemporáneos de todo el planeta. Contemporáneos y de otros tiempos también, por ejemplo, entre otros casos, Jules Solar. A ver, el Facebook está ardiendo, a ver qué nos han dicho. Bien, acá le mandamos un saludete a Franco Vico, con el que vamos a hablar. Permítame un segundo. Que le pongo así, que sé que he visto su mensaje, y sigamos adelante con esta maratón veneciana. Vamos a leer una parte pequeña de la reseña ahora sí sobre la obra de Nicola Costantino, también de Leñi y también por Mercedes Pérez Bergliafa, si es que no la mencioné en la nota anterior. Dice: Evita, dos puntos, un ícono peronista a la conquista de Venecia. Arrancó la Bienal de Venecia con una fuerte presencia argentina. El envío nacional consta de la obra de Nicola Costantino sobre la mítica Eva Perón y varias obras de otro mito, el artista visual Jules Solar. Eso de decirle artista visual Jules Solar me da por el centro de qué me podría dar. Por el centro, imagínense algún centro por el que me podría dar, y ahí me da. Artista visual Jules Solar. Mercedes Pérez Bergliafa. Artista visual. Jules Solar, en todo caso, podríamos decir un pintor, podríamos decir con mucho cuidado artista plástico, y sin ningún cuidado y con todas las letras, genio. Pero eso, artista visual, dejémoslo para Damien Hirst o para, no sé, no metamos, no nos enterremos más. Y muestra una obra que para mí me parece la parte más interesante. que es una de las imágenes de la obra de Nicola, que es Eva, la fuerza, y un vestido máquina que representa el corsé que usaba Evita antes de morir para estar de pie. ¿Recuerdan la imagen de Eva en el Cadillac con Perón, ella paradita en el asiento de atrás con un tapado de piel muy grande, muy peludo, y ella, digamos, con la mano estirada todo el tiempo? Era porque estaba por dentro, por debajo de ese tapado de piel, había toda un armazón que le ayudaba a sostenerse en pie, porque ya estaba muy débil, le quedaba muy poco tiempo de vida. Y bueno, no me quiero perder el evento, así que voy como sea. Así que Show Must Go On, nos quitamos el sombrero por Eva. Dice, ayer se inauguró la Bienal Internacional de Venecia, la más importante del mundo, para el público, solo para el público especializado, para el público general, sábado, etcétera, etcétera. Dice, mientras tanto, por aquí una videoconferencia entre Venecia y Buenos Aires, inauguró el proyecto, más o menos lo que decía antes. Bueno, y vamos a la parte importante. La obra de Nicola Constantino se tituló Eva Argentina, una metáfora contemporánea. Pero este aquí, que no es el título que le había puesto el artista, sino que el envío de Nicola Constantino, quien le puso el título, quien lo tituló, fue nada más y nada menos que nuestra excelentísima señora presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La obra originalmente se iba a llamar Eva Perón, Rapsodia Inconclusa, pero no le gustó, así que le cambió el nombre. Y bueno, es el primer envío que se presenta en el flamante pabellón argentino recientemente restaurado. Recuerden que en la época de Menem lo perdimos, así que nuestro gobierno, el de ahora, el de todas y todos, con el que le pegamos de vez en cuando, esto lo aplaudimos. Recuperamos el espacio que tuvimos históricamente en la Bienal de Venecia. Así que, en realidad, no es del todo nuestro, sino que lo hemos alquilado por 20 años más o menos. Así que la Argentina, dice acá, aceptó el convenio y alquiló el pabellón durante 20 años junto con los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y la Santa Sede. ¿Qué mezcla más divertida? Emiratos Árabes, Sudáfrica, la Santa Sede y la Argentina. Podemos hacer un cuadrangular que puede dar mucho que hablar. Por todo esto, ayer la inauguración del proyecto Eva Argentina era una ocasión especial y fue presentada directamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el Museo del Bicentenario, al costado de la Casa Rosada, acompañada del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro Florencio Randazzo, el secretario de Cultura de la Nación Jorge Cossia y la ministro Alicia Kirchner. También había invitados, entre los que se contaban pocos artistas visuales y más actores, actrices y personalidades del cine y la música. Así que Tristan Bauer, pobre Tristan, no le garparon el viaje a Venecia. Pablo Echarri, Nancy Duplá, Darío Grandinetti, Esther Goris, Luis Machín, Víctor Heredia, Jaime Torres y ahora sí, Gyula Kosice, Yuyo Noé y Rep, que andaban por primera fila. Gyula Kosice y Yuyo Noé, ponele que sean artistas plásticos. Rep es un prestigioso historietista que odia los museos, así que yo lo tacharía de la lista. ¿Se acuerdan hace un tiempo largo, cuando recién empezamos el programa, cuando hubo toda una polémica porque Rep quería deshacerse de los museos, que fuéramos todos a Tecnópolis? Así que, bueno, no importa, le mandamos un beso a Rep. En paralelo a lo que ocurría acá, del otro lado del océano y desde Italia, el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timmerman, la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Magdalena Failace, el embajador argentino en Italia. ¿Cuánta plata? Me imagino que costó poner a toda esa gente ahí. La propia artista rosarina Constantino y un grupo de artistas plásticos que viajaron invitados para la ocasión posaban desde el pabellón nacional, ubicado en el arsenal de la Bienal, listos para dialogar con la presidenta. Cristina anunció la próxima creación de una Bienal de Arte. es importante que sea federal, dijo, y que la obra de Constantino que está mostrándose en Venecia va a ser expuesta en la Argentina, cosa que temo que ya no sea tan fácil como en ese momento, ya veremos por qué. Y fue clara con sus preferencias. Pongan el corsé que da vueltas, pidió la presidenta, que la cámara en Venecia enfocara esa parte específica de la obra Constantino. Ese corsé que usaba Eva 22 días antes de morir, dijo la presidenta. Entonces la cámara muestra desde Italia al vestido máquina, un armazón de hierro con un motor instalado en la base, que se mueve de manera autónoma chocando contra las paredes de blindex de la habitación pequeña en la que se encuentra encerrado. Se llama Eva la Fuerza, y es tan solo una de las cuatro partes que conforman el trabajo del artista en la Bienal. Las otras tres son una inmensa videoinstalación proyectada sobre una pared levemente semicircular llamada Eva los Sueños. Trata acerca de las distintas etapas de la vida de Eva. También se exhibe Eva el Espejo, instalación formada por un mueblecito boudoir en cuyos espejos se proyectan videos de Eva peinándose o mirándose fijamente y a solas, como también se mira sobre un espejo de pie, los espejos se reflejan entre sí, y una última instalación en el recorrido Eva la Lluvia, una mesa de autopsia con una montaña de hielo encima que simboliza lágrimas iluminadas por dos potentes lámparas de quirófano. Claro, reemplazamos el cadáver embalsamado de Eva por unas lágrimas de hielo, lo cual no deja de tener su poesía y no deja de... Yo no puedo evitar de hacer una lectura así como sí, lágrimas de hielo o lágrimas de cocodrilo. En un punto es quitarle cualquier vestigio, cualquier rastro de humanidad al cadáver de Eva Perón, que después de todo tampoco es muy humano que digamos, es más bien un prodigio de la química del doctor Ara. Cuando habla esta chica Mercedes Pérez Bergliafa sobre las distintas etapas de la vida de Eva, y está Eva peinándose y todo eso, y mirándose al espejo, y a ver cómo dice exactamente, en realidad no es Eva Perón, es la propia artista que suele encarnar sus propias obras, es decir, Nicola Constantino, tuneada, vestida de Eva, haciendo de Eva. El problema es que por las fotos que yo veo, o sea, está bien que Nacha Guevara a los 80 años se viste de Eva Perón y más o menos queda, pero Nicola más bien da a Catalina la Grande, es como una emperatriz peinándose, no es Eva Perón. también pensemos que Eva se murió a los 32 años en la flor de la juventud, y ya La amiga Nicola ya está pisando los 50, como yo, somos de la misma generación, así que es un poco rara la imagen. A ver si la encuentro acá, no la voy a tener, no la voy a tener rápido para verla porque se me lo comió el... Pero a ver un segundito, para hacerles una descripción más simpática. Bueno, acá la encontré. Está ella así con un... Parece un fotograma de Casanova, más bien. Parece una amante barroca que va a Perón. Es una imagen bastante rara. Mírenlo, búsquenlo, que está lleno de internet de esas imágenes. Pero bueno, hasta aquí éramos todos felices. Vamos a leer la parte que habla de Jules Solar de esta manera tan simpática, el artista visual Jules Solar. Pero dice, pero también hay otro artista argentino que es clave para nuestra historia del arte y que participa de la Bienal de Venecia este año. Es el histórico Jules Solar. Y aunque en la videoconferencia llevada a cabo en el Museo del Bicentenario no se nombró su participación en Venecia, y eso que Jules Solar era peronista, que encima es auspiciado por el Museo Jules Solar y la Secretaría de Cultura de la Nación, es importante decir que Jules fue seleccionado directamente por el curador general de la Bienal, Máximo Gioni, para integrar el Palacio Enciclopédico, la exposición principal del evento. El eje de la muestra de Johnny es el de construir un museo imaginario donde cabría todo el conocimiento de la humanidad, sus más grandes descubrimientos. Y para desplegar esta idea en formato expositivo, Johnny seleccionó a 150 artistas de 38 países del siglo pasado hasta la contemporaneidad. Entre ellos se ubica Jules Solar y sus obras. Y estas no son pinturas ni dibujos, sino objetos, carpetas de recortes, su pan ajedrez y su títere de la muerte. Aunque tampoco se los nombró en la videoconferencia, hay otros artistas argentinos en la Bienal. Baira Caivano, Guillermo Schrodeck Hart, este último en la exposición El Atlas del Imperio en el Pabellón de América Latina, curada por Alphonse Haag. Dice, partido triple para la Argentina este año, ahora hay que esperar que el jurado dicte su veredicto y los resultados sabrán el sábado próximo, o sea, sábado que ya pasó. Hasta entonces los nervios no aflojan. Bueno, no se hagan ilusiones como con el Oscar, no ganamos. Ahora veremos por qué. Hasta ahora éramos todos felices, éramos todos amigos. Ah, todavía estamos bastante, venimos manejando bastante bien los tiempos, porque estaba aterrado que no cupiéramos en el espacio que tenemos. Sepan disculpar que no paro de hablar, pero es mucho material y es tremendamente interesante lo que pasó. Hasta ese momento éramos todos felices, éramos todos amigos, tomábamos champán, jiji, jaja. Que Chris, que Amado, que el curador, que la curadora. Pero al poco tiempo, días después, ¿no? Nicola da un reportaje que se titula de esta manera. ¡Charán! Suena así un acorde menor de órgano de iglesia. Cristina pidió otro final para Evita, pero politizaron mi obra, dijo Nicola Costantino. La artista critica los videos agregados por el gobierno a su instalación sobre Eva Perón, en el que aparecen imágenes de Néstor Kirchner y la Cámpora. La cagamos. ¿Qué pasó acá? Dios santo. Bueno, hacía 2 años que la artista rosarina Nicola Costantino venía trabajando en un proyecto sobre Evita. Lo había presentado en varios lugares sin respuesta hasta que fue elegido por el pabellón argentino en la 55ª Bienal de Venecia. Su sueño comenzaba a transformarse en una realidad que, sin embargo, terminó en polémica. El curador y la artista, recién ahora vamos a mencionar a Farina, porque hasta aquel momento nadie había hablado de Farina. El curador y la artista consideran este espacio, el curador y la artista consideran este espacio innecesario y que puede confundir la interpretación de la obra, dice el cartel que colocaron Nicola y el curador Fernando Farina para manifestar su descontento con el agregado que el gobierno nacional hizo a su instalación Eva Argentina, una metáfora contemporánea. Sería más o menos como los bigotes en La Gioconda de Marcel Duchamp, salvando las distancias y para agregar un poco más de leña al fuego, si quieren nuestros queridos oyentes. En realidad no pusieron un cartel, agarraron un marcador indeleble y escribieron en el cartelito de que, digamos, identifica dentro de la Bienal el pabellón titulado Espacio Informativo Institucional, y después en italiano Espacio Informativo Institucionale, y en inglés Institutional Information Space, escribieron debajo con letra prolija pero manuscrita. El curador y la artista consideran, ahí usaron un marcador, me parece que después usaron otro, este espacio es necesario y que puede confundir la interpretación de la obra, como si las obras no fueran lo suficientemente abiertas en esta contemporaneidad, después de todo, como para que se enriquezcan con interpretaciones confusas, que básicamente es la coartada más sólida que tiene el arte contemporáneo para hacer. O sea, una obra se plantea y todos los demás la interpretan del modo que quieren y no de una sola manera. Pero bueno, se ve que sobre todo a mí me hace gracia porque Farina, que es como que sostiene mucho esa postura, de golpe cuando dices como con esto no se jode. Bueno, pero seguimos así. Entonces, Entonces, bueno, dice el cartel que colocaron la disconformidad. Y dice Nicola: a la presidenta le gustó mucho la instalación, pero dijo que quería que la obra terminara de otra manera, para que al final no fuera la muerte de Eva. Hice bocetos, proyectos, pero no les gustaron. Faltaban pocos días para viajar a Venecia y me dijeron que ellos prepararían algo para el cierre. Pensé que iban a hacer algo cuidadoso y criterioso, y por eso les confié el armado final. Mi obra no es para nada dogmática ni peronista. Muestra una visión más poética, explica la artista al medio golpista y destituyente y frívolo, que no es Clarín sino Perfil. Es muy divertido. También hay una nota más o menos con esto que salió en Clarín, pegada, aprovechando para pegarle al gobierno, que bueno, también el gobierno se la ha buscado, se la ha dejado picando en la línea del área, solo había que hacerles el gol, pero me pareció mucho más completa y más interesante la nota de Perfil. A mí lo loco me parece que antes de empezar a hablar, está bien que hay que estar yendo, te toca en la vida ir a la Bienal de Venecia, muy pocos artistas argentinos les toca eso, estás así como tocando el cielo con las manos en la cima de tu carrera y justo te dicen, che, lo tuyo no me gusta, le vamos a hacer algo nosotros. Y bueno, así que ahí los dejó y ahí le colaron el asunto. Dice, la instalación de Constantino está dividida en cuatro partes que reflejan distintos momentos de la vida de Evita. Las dos primeras son media instalaciones, más o menos lo que ya leímos. En las salas del boudoir con los espejos, el video con ella peinándose y la mesa de disección con las lágrimas de hielo y el vestido chocador, ¿no? Esas eran las cuatro partes de Nicola Constantino. En una quinta sala contigua, el gobierno montó un espacio informativo institucional, así que el lugar más adecuado para un espacio informativo institucional es la Bienal de Venecia. Como vieron que los próceres y los íconos no se tocan, y a esta chica le pagaron por tocarlos y después no les gustó, decidieron que, para que la gente no se confunda, y de paso les contamos lo geniales que somos, montamos un espacio informativo institucional con tres videos producidos por Tristan Bauer, un director de cine de mucho renombre y mucha trayectoria en este país, titulados Vida, Muerte y Resurrección, de Eva Perón, por supuesto. O sea, como ya teníamos la parte de arte que no se entendía para los artistas, tenemos que hacer unos documentales para que la gente común, para que el pueblo común vaya a la Bienal de Venecia y entienda nuestro mensaje. Así que, bueno, Vida, Muerte y Resurrección. El último de ellos vendría a ser la Resurrección. Contiene imágenes del expresidente Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Kirchner y de la Cámpora. En el video se veían pancartas de la Cámpora como si Eva hubiera resucitado y viviera en la juventud camporista. Recién lo vi en la inauguración, dijo Nicola, pero me callé la boca, agregó yo. Me cayó mal cuando noté que afectaba mi obra. Ningún país pone un espacio para explicar un personaje político o para demostrar la actualidad política. El arte es atemporal, no tiene nada que ver que tengamos un gobierno peronista en este momento. Claro, y vos haces una exposición sobre Eva Perón con un gobierno peronista y no tiene nada que ver. ¿Qué cosa? Entre todos la mataron y ella sola se murió, podríamos agregar citando a mi querida y adorada y venerada abuela Angelita. La artista reconoce que ya en Venecia le manifestó al vicepresidente Amado Boudou que los videos agregados eran innecesarios y que temía que fueran mal recibidos por los críticos de arte y los organizadores de la Bienal. ¡Claro! Te van a ver la rayita del Tujes, habrá pensado, cosa que según ella sucedió. Recibí muchos cuestionamientos por esto. Un periodista de la BBC me dijo enojado que ni el gobierno de China, que es comunista, pone cosas del país en un espacio de arte. Claro, es como podrían haber puesto también de paso unos videos de turismo para mostrando las cataratas y el glaciar Perito Moreno para y los lobos de Mar del Plata para completar el asunto. Bueno, los salones tienen que ser apolíticos. Varios pensaron que estaba de acuerdo con eso y tuve que salir a aclarar que no tenía nada que ver. Me alteró totalmente la obra que justamente se proponía desarmar el discurso político, decía fuera de silla Nicola, por supuesto, en un momento posterior a que las autoridades nacionales se habían retirado a gastar nuestro dinero público en shoppings del primer mundo. A raíz de las repercusiones negativas, la autora decidió colocar un cartel de protesta y además desconectó los televisores de la polémica sala. Es mi obra, pongo mi nombre y tengo derecho a cuidarla. No voy a permitir que lo vuelvan a encender. Creo que tengo el derecho a desactivar algo si compruebo que afecta a mi trabajo, dijo Nicola. No era mi intención que se hablara de esto más que de mi obra. No quiero que se hable más de esto, insiste Nicola, fuera de sí, con espuma en la boca y el maquillaje corrido. Y el peinado, el rodete a punto de desarmarse. Desde el gobierno nacional se mostraron muy sorprendidos ante las declaraciones del artista y aclararon que no tuvieron contacto con ella tras sus dichos. Todo esto me parece muy incorrecto. El cartel lo instalaron una vez que nosotros ya nos habíamos vuelto. Eso no se hace. El pabellón es del Estado Nacional, dijo a perfil la embajadora Magdalena Failace, encargada de la Bienal. Failá se asegura que durante la estadía de la representación argentina no recibieron ninguna queja ni del artista ni del curador, y admitió que si bien Constantino sabía de la existencia de los videos, no conocía su contenido. Nosotros respetamos absolutamente toda su obra sin modificar nada. Los videos estaban en un espacio separado de la instalación de ella, agrega la embajadora, que no quiso hacer más declaraciones para no confrontar con la artista en los medios. Bueno, y ya terminamos. Farina coincide en que él y la artista habían acordado el añadido de los videos siempre y cuando no contradijeran el espíritu de la obra. Me permito yo reírme. Hablamos de la posibilidad de la existencia de una quinta obra que diera un cierre actual, enfatizando la vigencia de Eva. Siempre se habló de que jamás se haría algo propagandístico ni contradictorio con el resto de las obras, ya que nadie lo quería. Vuelvo a poner mi máquina de risa artesanal. Y si bien admite que la obra de Nicola es política, el problema es que este agregado sumaba confusión e incluso tenía algo de contradictorio con el planteo. Entiendo que es un error, no un uso político. No creo que alguien pueda ser tan torpe como para imaginar que se debe hacer política partidaria en la Bienal de Venecia, dijo Farina, y seguía el coro de risa. Ja, ja, ja, sí, son tan torpes, ja, ja, ja, están del cráneo, ja, ja, ja, y ustedes permitieron hacer eso porque... Como dijo, ya no recuerdo qué soberano, París bien vale una misa. Creo que Luis XVIII, Luis XIV, o Luis XXIII, o Luis XII. Qué burro que soy, no me acuerdo el número de Luis. Pero el tema es que te la colaron. Lo que pasa es que son unas bestias peludas que no se dan cuenta qué colaron y dónde. Después, bueno... Dice que los colegas la respaldan, que distintos artistas consultados coincidieron en la originalidad y la excelencia del artista que representa al país, no la encuentro, bla, bla, bla, bla. Frente a los dichos de la Constantina, artista plástica Nora Iniesta sostiene que es importante que todo lo acordado quede por escrito para evitar cualquier inconveniente. Pero lo que pasa es que te dijeron, no, deja, lo hacemos nosotros, vos quedate tranquila, vos fumá. Y la otra dijo, y sí, fumaré con todo lo que me garpan y con todo el beneficio que saco de esto. ¿Qué importa? El asunto es que te la pusieron... no sigamos por ahí. No nos pongamos maradonianos. Bien, todo un montón de artistas que dicen qué barbaridad, qué increíble. Dalila Puzzovio también dice que uno de las muestras siempre se siente un poco manipulado, pero algo tan violento que desvirtúe la obra nunca me pasó, etcétera, etcétera. Hay muchas más notas, muchas más repercusiones. Por ahí hablaremos poco más al final del asunto, pero...

tabacos nacionales e importados y toda la parafernalia canábica. Mona FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Aquí estamos de vuelta en el aire. Uy, qué raro, me pusieron unos auriculares y me escucho a mí mismo y escucho mi voz, que para mí es como rara, así que es como si estuviera hablando otra persona, pero dice lo que estoy diciendo yo. Vamos a comenzar una entrevista a Franco Vico, el zar de la repartija, lo han definido algunos estudiosos y otros lo definen como la reencarnación estética de Bairoletto. ¿Cómo estás, Franco? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes, Fernanda. No sé si está ahí Fernanda, pero también le mando un saludo. Fernanda está en todas partes, como Dios. Perfecto. Here, there and everywhere. Así que bueno, le mandamos un saludo también. Espérate que... ahí está, tenemos el teléfono que me dijeron que lo moviera si se porta mal. Lo tengo escondido debajo de la mesa como si estuviéramos en el colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Acá trabajando duro rumbo al golpe final en el Fine Arts Center. Está bien, así como el número final de la comedia musical, eso cuando se tiran las chicas a la pileta en la coreografía. A ver, contanos, ¿cuándo y cómo va a ser el... así después recapitulamos un poco, pero ¿cuándo va a ser el evento? Claro, en la muestra, la exhibición de los 25 ganadores del premio, que son los que adquirieron los 25 premios de $1,000 cada uno que se repartieron, que sería un tercio del premio total de 75,000. Bien. Esos 25 ganadores van a exponer junto con, digamos, una obra escenográfica y performática mía, que va a dar como marco y presentación a todo esto. La muestra va a durar 4 semanas a partir del 6 de julio. 6 de julio. En ahí, Aimé Payne 1169, creo que es, en Puerto Madero. Hasta él, creo que es 29, una cosa así, del mismo mes. Está bien, o sea, principios del mes siguiente de agosto. Déjenlo un ratito más. ¿Qué tienen? Sería buenísimo, sí. Qué mejor que eso pelea, tienen, ¿viste? Para poner... que... ¿Cómo? Digo, qué mejor que eso van a tener para poner ahí, que dure. No, sí, uno poquito. Siempre pelea, viste, un poquito más para que bueno, dejen la muestra. Bueno, yo calculo que si la muestra, como proyectamos que va a ser, es exitosa, vamos a tener oportunidades de pelear un poco más de agenda para este año. Pero bueno, siempre estamos un poco a merced de la programación de la institución, que indica que por ahí a veces traen cosas de afuera, viste, no las pueden posponer ni retrasar, entonces nada. No, está bien. Me imagino que debe ser un delicado equilibrio. ¿Cómo? Me imagino que debe ser un delicado equilibrio. Espérate que me pongo el teléfono más cerca. Sí, chifla un poco ahí, a ver, de este lado y estamos. Me parece que ahí estamos. Sí, no es tan delicado en cuanto a que nos permiten, digamos, nos dan libertad. La libertad creativa es absoluta, diríamos. Y no, eso no se negocia. Claro, no, eso no, nunca lo negociamos ni tuvimos que explicarnos demasiado, salvo en ocasiones puntuales que referían a, digamos, a determinados usos de ciertos íconos o de ciertas frases. ¡Ah, la flauta! Pero no, digamos, las explicaciones siempre fueron suficientes y nunca nos pusieron como en el brete de tener que... Claro. De tener que negociar la creatividad propia. Por el resto, digamos, la cuestión así burocrática, institucional o de manejo de las instancias así como de cadena de mando, por decirlo así. Sí. Sí, siempre son un poco más lentas, un poco más espinosas por momento, pero están bien de todas formas, porque es al trabajar mucha gente con diferentes relaciones entre sí y con conocimiento diferente a nivel personal entre sí también, bueno, siempre sucede que bueno, el trabajo por ahí se hace un poco más lento o más acelerado de acuerdo a cómo se maneje eso. Claro, ahí mira, después vamos a hablar un poquito de mi amigo Hernán, pero con mi amigo Hernán hace muchos años, cuando éramos y otros chicos, cuando éramos unos adolescentes en el colegio y organizábamos actos y esas cosas, teníamos un lema que se puede aplicar perfectamente a estas cosas, que es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente, sí, tal cual. Así que sí, en este caso, digamos, yo creo que María Leto tampoco pediría demasiado perdón, sino más bien diría como, uy, se me escapó. Bueno, sí, uy, se me escapó es una forma de, uy, disculpe, sí. Claro, sí, un, sí. Se escapó la flatulencia y dice, uy, pero, perdón. Sí, tal cual, fue como una especie de, sí, o sea, yo creo que sí, estoy de acuerdo con ese lema, así que... Bueno, tiene que ver con... No, digo que háblelo con el amigo Molina, que le puede explicar le puede contar un par de anécdotas al respecto. Bueno, Hernán va a ser el escenógrafo oficial de la FB. Bueno, de eso ya vamos a hablar ahora en un ratito. Disculpe que yo le interrumpe, lo censure y le, digamos, bien, le condicione el reportaje. Pero con una buena razón, que es... Estaría bueno hacer un pequeño raconto de la historia de toda esta cuestión, la historia de Fundación Bairoletto, cómo surgió todo esto a partir del Premio Faena y todo eso, porque nuestra numerosa legión de oyentes ya hace unos cuantos meses escuchó el programa donde vos lo contabas, pero nuestra nueva y numerosa legión de oyentes, que a lo mejor no está tan al tanto de qué es lo que ha pasado, estaría bueno hacer un pequeño resumen. ¿Cómo comenzó todo, Franco? Bueno, primero que nada, digamos, en la preproducción de la obra, lo que hice fue, digamos, me empezaron a llegar determinadas informaciones o libros o cosas así, como siempre uno hace con investigación, pero no, yo no lo tomaba como una investigación porque no sabía lo que iba a pasar con eso, digamos. Simplemente veía que había como un patrón común en las cosas que estaba leyendo y viendo en los últimos meses previos a que creara el proyecto. Todas tenían que ver con la gráfica de izquierdas, la vida de los bandidos sociales o los anarquistas expropiadores, o sea, la biografía de Severino y Giovanni de Osvaldo Bayer, un libro de investigación hecho en Rosario sobre Mate Cocido, cosas así, ¿viste? Todas esas cosas fueron como un poco armando un rompecabezas previo, que yo no sabía, no tenía idea de qué iba a pasar, pero bueno, cuando llegó la convocatoria del Fine Art Center para el premio, en marzo de 2012... La idea se me ocurrió como, digamos, muy, muy instantáneamente y era un poco hacer una ironía entre la función de una fundación, que muchas veces tiene que ver con la expropiación o el lavado de dinero de dudoso origen. ¿Cómo? Qué premonitorio, ¿verdad? Porque en aquel momento no se hablaba de esa cuestión. No, sí, digamos, o sea, hablando como de fundaciones y de este tipo de instituciones a nivel como global, muchas veces tienen como la función de desviar ciertos fondos de determinados orígenes y blanquearlos o transparentarlos en el mundo de la cultura, digamos, con el título de filantropía o... No, bueno, sí, seguro, estoy pensando en un par de fundaciones que conozco, incluso unas muy cercanas, muy de Rosario. Exactamente. Bueno, entonces a mí me parecía muy irónico jugar con la F de la fundación y la B de Bairoletto, que es un apellido que se puede escribir de varias maneras porque él mismo se encargó de cambiarlo, digamos, incluso los prontuarios o los carteles de Se Busca del Bandido lo escribían de varias maneras. Entonces la F y la B hacían las veces de mis iniciales también. También, eso es lo que le iba a decir. Era como una especie de, digamos, la fundación pasó a ser como una especie de alter ego mío, y bueno, todo esto con el hecho de que Bairoletto nació a 15 kilómetros de donde nací yo, ciento y pico años antes, ¿no? No, 90 años antes. O sea que en tus venas debe correr alguna gota de sangre Bairolete. Sí, de hecho la comunidad inmigratoria a la que pertenecían los papás de Bairoletto, digamos, es la misma a la que pertenecían mis bisabuelos, más o menos en la misma época, ¿no? Era de hijo de piamonteses él. Está bien. por lo tanto, digamos, bueno, otro dato interesante era que no solo él nació a 15 kilómetros de donde nací yo, sino en 1894, siendo que yo nací en 1984, eran las mismas cifras invertidas del lugar, ¿verdad? Caramba, si te hacemos, si te hipnotizamos, nos vamos a enterar de un montón de cosas en las vidas pasadas. Después, bueno, lo que hice fue, digamos, de escribir el grueso del proyecto y prepararlo lo más posible en marzo, abril, y eso lo dejé como casi hasta el último día de la convocatoria, cuando ya cerraba, el primero de noviembre de 2012, me tenía que ir a trabajar y se lo dejé a una persona que vivía conmigo en ese momento para que me lo escriba, ¿verdad? Sí. Entonces lo que pasó es que, bueno, lo escribieron, digamos, mientras yo estaba trabajando. Y bueno, me llegó el mail de confirmación con el número 72 y bueno, nada, era como... Ahí a la semana más o menos, que fue cuando se juntó el jurado para la deliberación, me llama Inés Katzenstein por teléfono y me dice como que, bueno, necesitaban una entrevista conmigo porque estaban viendo algunos proyectos que les resultaban interesantes para hablar con los artistas. Ahí llego, bueno, me citan en el hotel y en el hotel, bueno, yo tengo una charla de una hora más o menos en bilingüe, un poco en inglés, un poco en general en inglés y en menor medida en español, porque bueno, una de las jurados que estaba presente es francesa y no habla en español, y yo tampoco hablo mucho en francés, ni muy bien en francés, entonces el inglés era el puente común. Y a partir de ahí, bueno, cuando yo me voy, que a mí me resultó muy... como que la entrevista había salido bien y qué sé yo, pero bueno, yo me voy como sin mucha expectativa también. Y cuando estaba volviendo en el subte me comunican que había ganado el premio, yo llego a mi casa, digamos, y era como que no encontraba la forma mucho de sentirme muy entusiasmado porque no entendía muy bien qué estaba pasando. Y ahí, bueno, nada, le cuento a mis padres y todo, y ahí como... Bueno, pero la parte más fácil de entender, las 75 lucas habrán hecho mucho ruido en tu corazón, claro, ¿verdad? En tu vida, porque... Sí, bueno, de hecho, hay un chiste de la familia que, bueno, como que los franceses en general son conocidos por un espíritu un poco tacaño. Son como los catalanes o los escoceses. Claro, exactamente. Son como los catalanes de Italia, decís vos. Sí, o los escoceses de Gran Bretaña. Claro, exactamente. Los que afinan el muy lápiz. Tacaños tienen una reputación de muy tacaños, entonces había un chiste familiar que como diciendo, esto no es Vico, digamos. O sea, es como, esto que hizo este pibe no sé de dónde lo sacó. Bueno, nada, había como toda una serie de por qué también, que se pueden explicar, pero básicamente el leitmotiv de la obra es que demasiada plata para una sola obra a mí me parecía un poco excesivo, y lo que me parecía más interesante era generar como una experiencia comunitaria en torno a ese dinero, y lo mejor que podía hacer era repartirlo. Repartir el billete, claro. Claro. Y para poder repartirlo y que sea divertido y al mismo tiempo tenga sentido y como una coherencia estética y poética, lo que agarré fue, digamos, lo que tomé o me apropié fue esta estética como de entre el western y el anarquismo. O sea, tiene como, hay como un arco temporal histórico que maneja de entre, digamos, mediados de fines del siglo XIX a principios de, hasta la década del 30, sería, que fue como el último boom de bandolerismo social que hubo en el mundo, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí como que ya hubo carreteras, aviones y telecomunicaciones más a gran escala, y ya fue mucho más difícil para un bandido social sobrevivir. Había que irse definitivamente a la Patagonia. Que ahí está. Claro, exactamente. Todavía. No, pero es interesante porque más allá de eso, yo me imagino que un premio tan importante, tan dotado, tan bien dotado económicamente y demás, o sea, atrajo mucho, tenía muchas novias y novios, muchos pretendientes. No tanto, no te creas. Sí, o sea, bueno, a ver, la gente se acerca, pero como con un interés así, yo creo, muy también como de felicitarte. No, a lo que me refiero, perdona, por ahí no me expliqué bien, a lo que me refiero es que deben haber mandado a la convocatoria, el premio Faena, mandemos todas y todos un millón de proyectos, a eso me refería. De hecho, una cosa curiosa que pasa con el premio es que hay dos o tres parejas de novios que hay dos parejas de novios que ganaron cada uno por separado. O sea, que hay cuatro novios novios, dos novios y dos novias que ganaron, digamos, cuatro premios, ¿me explico? Individualmente. Sí, está bien. O sea, y otros dos que son pareja, pero ganó uno y el otro le ayuda, digamos, ahí es como mucha... Sí, es verdad. El crucero del amor. Sí, es un poco el crucero del amor, Bayroleta, mirá vos, termina siendo un poco... Claro, no, no, espérate, pero igual, yo me estaba refiriendo, sigo sin explicarme bien, a la convocatoria, yo hablaba... respecto a la convocatoria inicial, no de la convocatoria de Bayroleto, sino de la convocatoria inicial, el premio Faena. Vos mandaste tu proyecto, un señor mandó su video, otro señor mandó su escultura de fibra óptica con la cara de su tía, qué sé yo. Es decir, sí. a eso yo me refería, a un millón de proyectos, y lo loco fue que lo hayas ganado vos, en el sentido de lo presentaste sobre el borde, al filo mismo del cierre de la convocatoria. Sí. Que, bueno, o sea, yo cuando a mí fue digamos, era un premio que se estaba esperando a ver quién lo ganó, cuando dije, "Che", me dice mi mujer, "Che, ¿te enteraste?" De paso le mandamos un saludo. "Hola, Sol, te mando un saludo. ¿Te enteraste que ganó Franco Vico el premio Faena?" "¡Juá, en serio, qué bueno!" Así, pero es como, digamos, es como raro, porque yo cuando vi las bases de la convocatoria dije, no, esto no es para mí, y listo, me olvidé del tema, en el sentido de pensar en participar. A lo que me refiero, cuando yo te preguntaba por la sorpresa, digamos, que lo mandes medio así como en última instancia, y de golpe se haya prendido una mecha, haya explotado una bomba en un punto. Sí, digamos, el proyecto, en realidad, digamos, yo lo que creía, o lo que veía desde la obra en sí de Bayroleto, era que no se podía realizar en otro contexto. Claro, no. O sea, yo veía como que el único lugar que permitía, uh-huh, digamos, una acción semejante era el Faena, y con ese dinero, digamos. No, claro. No veía posible a lo mejor hacerlo en un Petrobras, en otro premio, donde a lo mejor el dinero también es importante, pero no es tan, la suma no es tan gigantesca. No es tan grande, ni hay un solo, no, ni hay un millonario, ni hay un millonario a cargo de todo, porque es como, digamos, ahí está el señor Burns en términos de no de mala persona, sino del millonario a cargo de... Bueno, no hagamos, usemos otro millonario, no el señor Burns, Howard Hughes, ¿no? Sí, sí, es más Howard Hughes que el señor Burns. A mí eso me parece importante, porque es decir, le da un toque de esquilmemos al millonario, aunque el millonario quiera dejarse esquilmar, ¿verdad? Pero a diferencia, a lo mejor esquilmemos a la corporación, que ya es más complicado. Aunque otros artistas lo han hecho. Ahora sí, en otro programa habíamos hablado de la Fundación Botín, con mucho menos dinero, 10.000 euros, pero un tipo de la Fundación Botín, que es del Banco Santander, el tipo agarró las 10 lucas verdes, las 10 lucas euros, hizo un pozo en la entrada de Fundación Botín en Madrid, le echó hormigón y le puso una placa, de bronce conmemorando el hecho. Esa era la obra del tipo. Sí, en mi proyecto, digamos, en el que mandé, digamos, al Faena, el PF mismo se encargaba un poco de hacer como un raconto de antecedentes, que yo tomaba como el de Federico Manuel Peralta Ramos, digamos, en primer lugar, el de la fiesta en el Alvear, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego el de Charlie Herrera, que era como más inmediato, del año anterior, que él había usado, digamos, como un 1% del presupuesto del Petrobras para hacer su obra. Lo de Charlie Herrera, digamos, él no es el bandido rural, es el bandido urbano, que es el zoo. Claro, no, bueno, lo que yo decía, digamos, que para mí era momento como de que el artista diera, creo que ya lo hablamos esto un poco. Sí. Que diera como un paso más adelante y lo usara para cuestiones que tuvieran que ver, no con el hedonismo o la, digamos, como la autosatisfacción, sino el digamos, como que construir una experiencia colectiva un poco más productiva. No, seguro, eso me parece básico, pero sin desmerecer, digamos, a quienes hicieron eso, digamos, con digamos no, somos hedonistas o... Claro, o, digamos, yo en mi caso particular, y por una cuestión personal, desmerezco totalmente la obra de Charlie Herrera, siempre me pareció una porquería, siempre me pareció como, viste, el tema de la burbuja, transformamos... somos capaz, de la misma manera que Duchamp pudo transformar en un mingitorio una obra de arte, digamos, transformar un mingitorio en una obra de arte universal, Fernando Farina pudo transformar a Charlie Herrera en un artista importante en la Argentina, sobre todo cuando ese artista no tiene ningún talento visible. Entonces, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Sí, perfecto. Qué sé yo, a mí me parece que ya la época de los artistas que no tienen ninguna habilidad más allá que está muy en boga, es como que ya, flaco, ya está. Sí, no, es verdad. No queremos más. Pero bueno, inventemos otra cosa, ya sabemos que cualquier cosa puede ser, sí, digamos, si no tenemos la varita mágica para transformarlo en... Pero bueno, volvamos a temas más gratos. Yo en realidad me acordaba de una obra también un poco menos conocida, pero digamos puesta en ese sentido de un salón, creo que era de ella, no me acuerdo, ponele que fuera de Osde o Yandón, alguno de esos dos era, y era un artista que había mandado y estuvo a punto de ganar el premio, al final creo que lo ganó Charlie Herrera incluso el premio. Lo que había mandado él era la foto del lavarropas que se había comprado con la plata de la beca, sí. No me acuerdo qué cosa. Sí, creo que era un OSDE, me parece. No, debe haber sido un OSDE. Bueno, y era tan berreta, porque era un portarretratos chiquitito arriba de un pedestal. Y viste, pensamos, mira, Peralta Ramos, mira qué escala, y todo, sí. Eso, y demás. Y este muchacho que... Y qué modesto, ¿no? Sí, era como una especie de Peralta Ramos de hipertercermundizado. Sí, sí, del subdesarrollo económico, moral y mental, ¿viste? Todo este tiempo estudiaste arte y fuiste a la facultad, seguramente pública, gastaste, digamos, el dinero que invirtió la sociedad en educarte para hacer esto. Devolvé la plata, no la de la beca, devolvé la plata de la carrera. Pero bueno, volvamos hacia donde estábamos, que ya me olvidé dónde estábamos. Hablé un poco más cerca del teléfono. Perdón, sí, ahí me escuchaste. Estoy con el teléfono y el micrófono de la radio a la vez. Tengo que lograr que el teléfono no haga ruido con uno de los parlantes que hay acá. Así que es... Por ahí me distraigo, pero vos avísame. Sí, sí. Bueno, entonces estábamos en el momento Bairoletto, y ya más o menos hemos contado a la gente lo que... A ver, ¿de qué se trata? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, bueno, hace un mes más o menos, ya elegimos los 25 artistas que fueron seleccionados, se los comunicó en Artevaga, era un atentado artístico. Contanos eso, que eso pasa que yo no lo había visto. A ver, contanos esa parte, ¿cómo fue el atentado en Artevaga? El atentado en Artevaga fue muy simple, digamos, se compró pirotecnia en un negocio de 11. Las pirotecnia eran como unos cañones de lanzapanfletos. Ajá. Y unas latas de humo como de cancha, ¿viste? Sí, sí, sí. Como si fueran unas bengalas, pero eran en latas y son mucho más, el humo mucho más como espeso y dura más tiempo. En fin, lo que se hizo fue montar como una especie de morterito en el medio de, digamos, en el... Sí, sí, como en el final de la Champions League, cuando ganan el campeonato y le dan la copa, claro. y tiran papel picado brillante, una cosa así. Claro, no, bueno, los panfletos, en este caso, eran unos volantitos que comunicaban las vías para enterarse de los 25 ganadores. Lo que se hizo ahí fue tirar estos panfletos donde la gente podía ver en internet después quiénes eran los 25 ganadores, los nombres de cada obra, y se anunció así como con esa explosión y con este humo que permaneció durante varias horas en el techo y así en las inmediaciones. Eso se detonó en el living central. Sí, y eso lo hiciste en las inmediaciones, así en la vecindad de alguna obra de varias veces millonaria en dólares, cerca del Bernie, alguna cosa de esas, ¿o? No, eso era en el living central de Arteba, enfrente de la galería Rubén Sacari, ahí donde están las más pope del medio local. Claro, ahí no ibas a provocar mayores daños, eran todas obras efímeras. Sí. No, al contrario, no sé si había un Siquier, un Pablo Suárez, cosas así, digamos. ¿No? Ah, mira, eran todas obras como con mucho seguro y seguramente también que no se iban a romper o a manchar con el humo, ¿viste? No. Está bien. O si se manchaban, digamos, igualmente no. Solo un poquito. Un trapo no pudiera solucionar. No pasó nada, fue todo muy muy inofensivo, pero muy también impactante como a nivel visual. Hay un video en YouTube que se puede ver, que de hecho todavía está en el home de nuestra página web, fundacionbairoletto.org. Ah, muy bien, a ver, repítelo con cuidado, así. Sí, fundacionbairoletto.org. Ahí, bueno, está todo lo del premio, están los ganadores, están los videos. Se produjeron, aparte de este video último, hay tres videos más que fueron como trailers por entrega, que cada uno muestra un aspecto diferente del accionar de la banda en la clandestinidad. No, mira. Previo al lanzamiento, digamos, al cierre de la convocatoria, ¿verdad? Eso era para difundir la convocatoria en el momento que estaba siendo lanzada. Entonces hay uno que se secuestró a el coleccionista Brusone, que tiene obra de Aurelio García, dicho sea de paso. Sí, la tiene escondida. Yo no la vi ahí, digamos, colgada, sino que estaba como en un lugar donde yo la pude ver, digamos, pero estaba como en una pila de cuadros. Igualmente se veía bien, era una virgen así de las chiquitas esas, ¿no? Una que debe hacer 15 años, no, más. Una virgen barroca, esa. Yo sé cuál es, tengo la foto, pero es así de hace tanto tiempo. Bueno, ahí lo secuestramos y le hicimos leer un pedido de rescate hecho así con letritas recortadas, que pedían, donde pedíamos los 75.000 como rescate para él. Ajá. Hay otro video donde se muestra que también está secuestrado Pablo Siquier, que es como un artista, el artista estrella de Faena, digamos, y fue jefe mío, aparte, en su taller. Recuerdo, no vamos a develar el misterio, mío, pero has tenido algo que ver con su obra. Tal cual, docente mío también en la Ditela, y bueno, el jefe mío en su taller. Bueno, a él le pasaban cosas peores, porque se ve cuando los amarrean y despegan. Igualmente era todo maquillaje. Yo creo que hubiera sido más efectivo que sus umpalumpas le hayan hecho una huelga de brazos caídos. Como a Henry Ford. El tercer tráiler era en la vida cotidiana de la banda, digamos. ¿Qué hace la banda así cuando está un poco rascándose, digamos, y hablan? Sí, están tirando, ¿cómo es? Cartas de póker adentro de un sombrero, ese tipo de cosas. Claro, cosas así, y tal, sí, cual, de ese estilo. De una pregunta que a mí me... Ahí tengo dos preguntas que me desvelan. En realidad tenía una, pero después de que me contaste esto, hay otra pregunta que me desvela. Esta me desvela de ahora, después te voy a hacer otra pregunta que me desvela de hace más tiempo. Toda la intervención terrorista en Arteba, sí. la ¿hubo que consensuarla un poco antes o fue así sin pedir permiso? Rompimos, pum, para arriba y después vamos presos. No fue consensuado porque, digamos, no entramos por medio de una lista que nos facilitaron. Entramos por lista, digamos, como de grosos. Pero no entrábamos como Fundación Bairoletto, entrábamos por otro lado, ¿viste? Ajá. Y, bueno, nada, esa persona no participaba la persona que nos habilitó a nosotros no participaba del atentado. Ajá. como, digamos, en virtud de que no sabía lo que íbamos a hacer, sino que era como invitar yo a los ganadores del premio a que vayan a Arteba conmigo. Una cosa así. Está bien. O sea que un mínimo habilite hubo, pero no sabían qué iba a pasar. Pero no, pero en desconocimiento, exactamente. Muy por bien. Otra parte, lo que pasó era que, digamos, estamos todos muy complotados entre los ganadores y yo. De hecho, los llamé por teléfono la noche anterior diciéndole, mira, vamos a hacer esto, ¿querés participar? Y bueno, se prendieron unos cuantos, éramos como 7, 8, estábamos participando ahí. Y bueno, la idea fue muy como planificadamente hacer como una especie de cobertizo cortizo humano alrededor de la detonación del dispositivo, que estaban como todos los morteritos acumulados y los humos también. Bueno, ya, y fue como prenderlos todos al mismo tiempo y salir, separarse. Sí, y huir y disimuladamente. Bueno, que a nadie lo vinculen con nada ni con nadie. Bueno, pero un guiño, digamos, nadie se tomó el trabajo, mucho trabajo después de perseguirlos y de armarle el lío, ¿verdad? Es que no, digamos. Lo que pasó fue que cuando las autoridades de seguro, los efectivos de seguridad ya estaban, se habían percatado y estaban tratando de controlar la situación, nosotros ya estábamos lejísimos de ahí. Ya estaban cerrando el baño, los chicos... Está bien, pero bueno, pero después Sherlock Holmes no los persiguió, a eso me refiero. No, es que ya esas cosas, viste, es como que ahí te tratan de agarrar en ese momento para parar toda la historia si es que estás haciendo algo, pero una vez que ya está hecho, lo que ellos... trataban de hacer era que la gente no toque las cosas temiendo que pudiera detonarse algo y tratar de, digamos, como de que no sea mucho demasiado, no se obstruya el tráfico de transeúntes. Sí, sí, ahí sí. En ese lugar sí, de hecho eso se ve en el video. Le vamos a echar un vistazo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y entonces, espérate, ¿no? Vamos a ir, me parece que vamos a hacer un pequeño intervalo. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción que se le ha seleccionado nuestro musicalizador especialmente para homenajearte o regalarte. Muchas gracias. Así que ahí está Tavo en el, ¿cómo es? en el control. Así que después seguimos y terminamos la nota. Dale. Vamos a escuchar el tema número 5 de la banda Fu Manchu, Regal Begal para Franco. Muy bien. I'm ya estamos en el aire, perdón por comer Telegram. Estamos en el aire, ¿seguís ahí, Franco? Hola. Hola, gracias. Ah, sí, seguís ahí, ¿no? Porque empezaron a sonar cosas por todos lados. La pantalla empezaron a suceder otras cosas más. Iba a ser la parte de los saludos y todo eso, pero las voy a dejar para el final del programa, porque si no sería cortar un poquito nuestra charla. A ver, ¿cuándo nos quedan 10 minutos de programa? Vamos a cerrar la nota con a ver la parte de qué viene ahora, cómo va a ser el evento, cuándo, dónde. Entonces ya lo dijimos, pero podemos repetir. ¿Y en qué va a consistir? El evento, repetimos, va a ser sábado 6 de julio en el Fine Art Center, en Aimé Painé. ¿Qué hace Aimé Painé? 1169, que es Puerto Madero, y a las 19 horas ya va a circular la invitación online y vía también papel. Bueno, ahí lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, va a ser, van a estar las 25 obras ganadoras del premio, de los premios Fundación Barleto, cada una con el presupuesto de $1,000, el despliegue necesario para exhibirlas, para una escenografía y una performance que van a... para hacer una entrega, una repartición simbólica del caudal expropiado al señor Faena. ¿Y el señor Faena va a estar ahí o va a estar tomando un daiquiri en las Islas Seychelles? Él siempre va a las inauguraciones, por lo menos así lo muestran las fotos de sociales de la página web y esas cosas. O mandarán un holograma. Quién sabe, no sé, digamos, yo siempre veo que, por lo menos en las fotos, así, en los diarios, eso siempre está en las inauguraciones. Yo en este momento no sabría decir, pero creo que sí. Lo que va a escenificar la performance va a ser esta repartición simbólica, donde se van a otorgar, artista por artista, las 25 partidas de $1,000 cada una, en bolsas, así como... Bueno, ahí vamos a la otra pregunta del millón, la que me vengo preguntando desde hace, mira, desde el año pasado, que teníamos un signo monetario, este que tenemos otro. ¿Dólar blue o dólar white? ¿Qué? No, oficial, todo reoficial. ¿Pero qué dan billetes con la cara de Franklin o con la cara de Evita? No, con la cara de Roca, de Evita. Sí, ah, no. Sí, al... No, esto es especificación a dólar oficial. Así que... según el Banco Nación. Lo han especificado Bairoletto. Sí, se especifica por el... Bueno, viste que acá ahora hasta los... Incluso los por ejemplo, los pasajes de avión ya los pagás en el dólar oficial, o sea, en pesos, en dólar oficial o cosas así, ¿verdad? No, no hay más. O el dólar tarjeta. No, ¿viste? Yo en un momento pensaba así. Una operación pública y que tenga que rendir cuentas es siempre... No, ya lo sé, por eso, pero podrían decir, bueno, damos los Franklins. Ah, sí. No, cero. No, es todo violeta, nada verde. Ah, caramba, qué tremendo. Está bien igual, porque por otra parte, digamos, no es... Bueno, ahora la diferencia entre el dólar no oficial y el oficial es mucha, pero de todas formas, viste, sí, yo ya contaba con eso, digamos, ¿no? Y los artistas lo mismo, viste. Está bien, porque no, además, digamos, a caramelo aquí, regalado, no sé, como a caballo regalado, no se le vino el diente. Pero los presupuestos de las obras estaban realizados, o sea, porque la convocatoria estaba hecha de esa forma, ¿verdad? O sea, los premios se iban a especificar a dólar oficial de acuerdo al Banco Nacional. Ah, está bien, eso estaba en las bases, claro, yo esa parte ya ni me acordaba. Por eso, pero era una interrogante que tenía, que las veces que hablé con vos me agarraba así el lapso. No, todo violeta, nada verde. Nada violeta. Con lo lindo que es el violeta, pero bueno. Entonces, sí, yo soy fan de violeta. como en casa hay una discusión en torno a los colores. Todo el es tiempo, el color más hippie. Mi novia no le gusta el violeta. Es un color hippie el violeta. Es un color hippie. Debe ser por eso que no le gusta a mi novia. Tu novia no es hippie. A ver, atento a Argentina, punk. la novia de Franco Vico no es hippie. Así que... los artistas están recibiendo, de todas formas, hay algunos que están en el extranjero, hay algunos que están en el interior del país, y bueno, están recibiendo todo el dinero de la manera más rápida posible. Está algunos bien. Con, digamos, manejado con, digamos, de acuerdo a las circunstancias. Por el hecho de que, bueno, al vivir en el extranjero se les hace algún favor, digamos, extra de, digamos, como de convertirle el para que no se devalúe mucho el cambio, ¿verdad? Entonces, para que se mantenga la cifra y todas esas cosas, se les transfiere de otra manera y bueno. ¡Qué lío, che! Esto es una historia, ¿viste? Estoy poniendo a trabajar a todo el mundo. ¿Vas a leer? Mira, ya que está en Puerto Madero, ya puedes poner una cueva. La próxima obra es... La cueva de Puerto Madero. Pones una cueva. Eso puede ser la próxima obra. Una cueva glamorosa ahí. Bueno, y a ver, ahora pues ya se nos está acabando un poco el programa. Contanos de la escenografía y demás. Sí, la escenografía, no te voy a comentar, digamos. No quemes. Psicomas, pero te puedo tirar como... No quiero que lo quemes. Luego de sucedido el hecho, volveremos a molestarte y nos contarás. Está muy bien. Aquí estaré. Hay tres o cuatro líneas estéticas que maneja el proyecto, que una es, como decíamos, el anarquismo, como movimiento político y social. Ajá. La otra es el western. Sí. Con sobre todo el western más latino, ¿viste? El spaghetti western, el western. Clase B, digamos. ¿Cómo era la obra de Víctor Gómez? ¿Cómo era el locro western? Locro western, claro. Es una de las que mejor interpreta el espíritu. Sí, es una de las que mejor, pero nos gustó mucho esa porque... ¿Cómo? No, que es una maravilla, esa la expuso en varios lugares, pero yo la vi... Ajá. Estuvo ahí en Parque España cuando fue muy divertida, por lo que está vimos. Está muy bien. Está muy bien, y además calculo que tendrá alguna pantalla hiper tecnológica para verla. Lo que yo creo que va... a realzar el contraste. Bueno, pero de las obras yo creo que vamos a hablar después, una vez inaugurada la muestra. Está muy bien. Y una tercera línea estética que maneja el proyecto es lo circense, lo carnavalesco, la kermés del pueblo o la fiesta popular. Sí, los cómicos de la legua que se llaman. Claro, exactamente. Y bueno, con todo eso, con los cultos populares, que Bairoletto, digamos, en Mendoza, donde murió, es un santo popular. Y bueno, esa es como una tercera línea que también se trabaja. La línea que va, digamos, en la convocatoria y en la preproducción del proyecto se trabajó más el anarquismo y el bandolerismo social y el western como líneas estéticas. Y bueno, en esta última parte se va a trabajar la parte más circense y más que tiene que ver con el teatro pobre, digamos, del interior, digamos. El teatro, digamos... Sí, las compañías itinerantes. Que se entienda bien esto, que es como que, claro, la compañía, digamos, trasumante de artistas, La carreta, la mujer barbuda. La carreta, exactamente. Del teatro italiano de pueblo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, esa va a ser un poco la línea estética que se va a trabajar. Va a haber como un telón, una escenografía, y bueno, va a estar todo ambientado un poco acorde a ese espíritu de comunidad y de festejo y de celebración, ¿no? Que es el festejo que tendrían los bandidos una vez. Bien, por eso sí, hay que emborracharse en algún lado. Exactamente. Genial. Bueno. Juntando a todos los amigos. Entonces, don Franco o don Bairoletto, como usted prefiera. Franco está bien. Franco Bairoletto. Lo dejamos acá comprometido al aire, cosa que no nos pueda decir que no. Dentro de un par de programas para charlar sobre el tema. Sí, ya hablaremos. por línea privada sobre sí. esto, porque como yo voy a andar por allí, quizá estaría bueno, a lo mejor incluso se podría hacer algún reportaje o algo allá, pero bueno, una corresponsalía en persona. Corresponsalía en persona, efectivamente. Bueno, entonces te agradecemos, te despedimos, te adoramos y te glorificamos, querido Franco. Y nos veremos, vaya, hablaremos pronto. Y mucha merda, y que salga todo bien, y que la vida fluya con primor. Bueno, hasta la próxima. Muchas hasta gracias. Hasta la próxima, Abrillo. Gracias. Bueno, y nuestro programa se nos está yendo prácticamente o casi. Y bueno, vamos a mandar unos saluditos y nos despedimos, porque tenemos un montón de personas que nos han dejado mensajes en el Facebook y todo eso, y el programa se nos hizo un poco largo. Así que desde acá, desde Radio Van Gogh, saludamos a Andrea García, a Caro de la Crocha, a Sil Bufone, a Emilio en particular, que me ha mandado un montón de material que tendremos que ver en otro momento, pero ha estado, digamos, en el minuto mandando algunos comentarios, así que montones de gracias para Emilio Torti en particular. Y después tenemos para saludar a Leo Colucho, a ver, pero vamos, que nos han dejado mensajes la mar de simpática, a una tal que no tengo el placer de conocer, a la maga espectral blanca. Es alguien acá del bolsón y te sale una foto, pero no me... ¡Ah, mira quién es la maga espectral blanca! Ahora viendo... Estoy viendo la foto, así que Belén, un abrazo te mandamos, a mi hermano Julio, a ver quién más están, a Pepa Apa, un abrazo gigante, a mi hermano Julio García, otro abrazo, a Alejandro Arca, que nos escucha siempre, después me atrapa en los pasillos de la facultad, un querido compañero de trabajo, y charlamos un montón sobre esto. A mi amiga Roxy, que es una santa, y que le prenderemos una vela pronto. A Yao Navarra, a Gaby Derecki, a Vivi Fernández, a Beco Chao, otra Belén, a Leo Colucho, que ya lo saludamos, y a ver quién más me queda, a Gaby Giacomini, a Gabga Belich, que también nos ha ayudado a difundir el programa estos días, así reenviando y etiquetando esas cosas que hace la gente que sabe de Facebook, a Mabel Temporelli, a Soledad Otegui, mi señora esposa, un saludo especial, a Maricel Boucher, a Martín Adriano Mateloni, más conocido como Martín Otegui, otro abrazo importante. A ver, a quién más nos queda para saludar, pues son un montón de personas que nos han estado pendientes de nosotros. A ver, bueno, a Juana Torres creo que ya la saludamos, y si no la saludamos, la saludamos luego. A Morena del Valle Sánchez, otro abrazo importante desde acá, desde Bolsón. Y si se nos olvida, a Mauricio y a Gabriela, que también están ahí con la oreja cerca. Agradecemos profundamente también a Tavo por su trabajo como operador, y nos despedimos con una canción. Va a ver con qué canción nos despedimos de tantas que nos han quedado afuera, y nos vamos a despedir con la canción con la que nos íbamos a despedir, porque este ha sido un día agitado, así que además de irresponsable e irreverente. Sí, así que nos tenemos que ir, porque acá me informan que sicarios colombianos de Alan Faena, Acero Cali y la Barra Brava de Quilmes intentarán darnos nuestro merecido. Así que corramos saltando los techos de las numerosas limusines que están aparcadas delante de la radio, y perdámonos entre el ajetreo de la hora pico de nuestra metrópoli bolsoniana. Hasta la semana que viene, The Beatles, Hard Day's Night, hasta la semana que viene. Everything.